Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y bien, entonces, en esta mañana vamos a recibir la palabra del Señor, esa palabra que Él siempre prepara, oportuna para llegar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y en esta mañana, entonces, tenemos algo importante que Dios quiere que vos y yo tengamos en cuenta para nuestra vida. Y el título del mensaje en esta mañana es ¿cómo guiar tu vida hacia el progreso y el bienestar? ¿Cómo guiar tu vida hacia el progreso y el bienestar? Algo que tantas personas desconocen también en este tiempo. Algo que tantas personas no alcanzan a experimentar en sus propias vidas. Bienestar, progreso, estabilidad. Mucha gente entiende que están muy lejos de eso. Y peor aún, aunque también se esforzaran y ponen empeño en alcanzarlo y lograrlo, es como que, bueno, persiguen al bienestar y el progreso, pero parece que estos dos corren siempre mucho más rápido. Así que nunca los podemos alcanzar. Bueno, pero Dios tiene palabra y Él verdaderamente quiere que vos y yo, cada uno de nosotros, alcancemos en nuestra vida bienestar y progreso. Así que en esta mañana vamos a compartir seis breves cosas, pero muy importantes para encaminar nuestra vida en este camino, en esta senda que nos conduce verdaderamente hacia el progreso y hacia el bienestar. Voy a utilizar un pasaje que en principio te puede resultar extraño, pero que luego lo vamos a ir desarrollando y vas a ver que tiene absoluta coherencia con lo que estamos presentando en esta mañana. El apóstol Pablo había estado en sus viajes misioneros, entre otros, junto a Tito. Tito fue una persona que lo acompañó a él y en una estancia en la isla de Creta, finalmente Pablo continúa su viaje, pero lo deja allí a Tito con un encargo y un propósito en particular. Así que en el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1 y versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Así que allí está, Pablo mismo está diciendo que lo dejó a Tito allí en la isla de Creta, entre los creyentes en la iglesia allí en Creta, con un propósito muy claro, muy contundente, y era para que corrigiera lo deficiente. Esto era sumamente importante y trascendente, porque del cumplimiento de estos mismos encargos dependería tanto el bienestar personal de Tito como el progreso de la comunidad de los creyentes. Bienestar y progreso es lo que Dios está queriendo compartir con nosotros en esta mañana. Estos mismos propósitos, entonces, aplicados a nuestra vida hoy, puede guiarnos a alcanzar esa misma condición y ese mismo estado. Bienestar, estabilidad, progreso, plenitud. Mira, la cuarentena que estamos hoy sobrellevando de la mejor manera posible ya a esta altura es como estar en Creta. Hace la idea de que es lo mismo. Esta cuarentena también sería como estar en aquella isla. Y entonces significa que estamos aquí en cuarentena, como Tito estaba en Creta, con propósito. Hay un propósito, hay muchos propósitos, pero hay algunos que podemos también ir identificando en este tiempo. ¿Cuál sería alguno de estos propósitos? ¿Cuál sería una manera sabia de aprovechar esta cuarentena también para que una vez que todo finalice o se encamine de mejor manera, estemos en excelentes condiciones de proyectar nuestra vida hacia adelante? Pues bien, una de estas cosas es encaminarnos, tomar decisiones concretas, firmes, hacia el progreso en nuestra vida. Lo que decida usted en este tiempo va a determinar su futuro próximo. Sus acciones y sus decisiones hoy van a conducirlo a lo que usted espera o desea mañana. ¿Usted desea progresar? ¿Estar mejor? ¿Hallar estabilidad y bienestar en su vida? Pues entonces le animo a prestar atención por breves minutos y a tomar en cuenta estas acciones que le vamos a compartir de parte de Dios. Pero sobre todo, además de recibirlas, escucharlas, es llevarlas a cabo. Y entonces encaminar su vida verdaderamente hacia un nuevo horizonte. Su estado o condición de vida hoy, como la mía, son el resultado de la mayoría de nuestras decisiones pasadas. Estamos como estamos, mayormente por las decisiones que tomamos ayer. La pregunta es, ¿estoy satisfecho? ¿Está usted satisfecho con la actual condición de vida que tiene? Pues si lo está, entonces continúe así. Pero quiero decirle, quizá usted también lo pueda percibir, es que es innumerable cantidad de personas las que podrían estar respondiendo con toda honestidad y sinceridad: no estoy satisfecho, anhelo, espero, deseo, aspiro a algo diferente. Así que si usted está en este último grupo, como yo también lo podría estar, entonces tenemos que tener en cuenta que hay que tomar decisiones diferentes. Las que tomemos hoy van a darnos resultados mañana. Hay un camino nuevo delante de usted. Hay un camino nuevo delante de cada uno de nosotros. Y es el camino que nos conduce efectivamente hacia el progreso y al bienestar. Permítame compartir en breves minutos cómo podemos hacer para que nuestra vida marche por ese camino y no por ningún otro. En primer lugar, decía este texto en el cual Pablo le encomienda a Tito, dice: por esta causa te dejé allí en Creta para que corrigieses lo deficiente. Una de las decisiones muy firmes que hay que tomar es la de corregir. Debemos corregir algunas cosas en nuestra vida. Debemos dar corrección a otras cosas en nuestra vida. Y necesitamos entender que lo deficiente que hay que corregir no desaparece mágica o automáticamente. Hay que corregirlo. Debido a lo deficiente que no corregimos, es que no podemos funcionar en nuestro máximo nivel de desarrollo y de desempeño. Nuestra visión de la vida puede ser deficiente y necesita ser corregida. Nuestra manera de interpretar los hechos que ocurren en nuestra vida o a nuestro alrededor podría serlo también. Ciertas formas de pensar que a veces tenemos quizás sean lo deficiente y lo que haya que corregir. La manera en que hacemos las cosas puede ser deficiente. En casa, en el trabajo, en el matrimonio, aún en el servicio al Señor. Hoy en día, está claro, cada vez se tolera menos la deficiencia. Y a aquella persona que no corrija lo deficiente, cada vez se le va a complicar más poder crecer en lo que hace y alcanzar bienestar y progreso. Por eso, ¿cuáles cosas debo corregir en mi vida? ¿Cuáles cosas debo corregir? ¿Qué es lo que está deficiente en mi vida y debo corregir? ¿Qué es lo que en su caso está deficiente y debe corregir para poder entonces comenzar a encaminarse en esta senda hacia el progreso y el bienestar? Anótelas, no las deje pasar por alto, no deje que luego que terminemos esto llegue al olvido y bueno, y ya queden atrás. Anótelas allí, en algún papel, tómelo en el diario, en algún lugar. Pero decídase a comenzar a eliminarlas y a corregirlas hoy mismo. En segundo lugar, este mismo texto, en otra versión de la palabra de Dios, dice así: te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes. En primer lugar dijimos corregir lo deficiente. Ahora la palabra nos está diciendo que hay que resolver los problemas. Necesitamos entender que los problemas hay que darles solución y no están allí para dejarlos pendientes, abiertos, sin resolución. Mientras el problema no se soluciona y no se resuelve, también nuestro desarrollo y nuestro progreso seguirán pendientes y frenados. Esto es directamente proporcional, es directamente vinculado una cosa a la otra. Así que por lo general, con el tiempo, los problemas sin resolver empeoran y producen un daño mayor. También necesitamos entender que nuestros problemas son nuestros. No son de nuestro vecino, no son de nuestro jefe, no son de ninguna otra persona. Son nuestros, así que no debemos transferirlos a otros, sino enfrentarlos y resolverlos como corresponde. ¿Cuáles son los problemas, los conflictos que tenemos pendientes hoy? ¿Cuánto hace que los tenemos? ¿Cuánto hace que usted tiene quizás algún problema o conflicto abierto y sin resolver? Pues es el tiempo de resolverlos. y hacerlo de manera correcta, completa y definitiva, para que no queden allí como pequeños focos que puedan encender nuevamente grandes fuegos. Al hacerlo, cuando usted vaya resolviendo estos problemas, va a sentir, va a experimentar como que su vida se suelta, se aliviana. Es como que entonces el cielo de su vida se despeja, su horizonte se aclara y efectivamente ahora sí puede avanzar hacia el bienestar y hacia el progreso. Una buena parte de los conflictos se sostienen a lo largo del tiempo y no se resuelven por orgullo, por no querer dar el brazo a torcer, o a veces hasta por venganza. Pero todos los conflictos se pueden resolver en general de dos maneras. Uno de ellos es perdonando. Muchos de los conflictos en su vida podrían cesar, finalizar, perdonando a aquellos que en todo caso causaron alguna ofensa o algún daño hacia usted. Y la segunda manera de resolver el resto de los conflictos en nuestra vida es pidiendo perdón. De igual manera, posiblemente hayamos dañado, causado un mal a alguien, necesitamos pedir perdón para también soltar de nuestra vida esa causa pendiente. Si no lo haces, no esperes verte caminar por la senda del progreso y del bienestar. En tercer lugar, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras orden en lo que queda. Poner orden, establecer orden, es el tercer consejo y cosa que debemos hacer para encaminar nuestra vida por este camino de la prosperidad, del bienestar y el progreso. Hay personas que nunca terminan de ordenar sus vidas. En realidad toda su vida es un desorden, casi un caos, ¿no es cierto? Bueno, allí están sus cosas, sus matrimonios desordenados, sus familias fuera de orden, sus asuntos, su trabajo, sus negocios. En la profesión también se nota y se evidencia este desorden. Siempre les quedan cosas por ordenar. Pero ahora necesitamos entender que el orden se debe establecer. No viene por casualidad. Y por lo general, el desorden exterior está manifestando y evidenciando también el desorden interior que hay en esa persona. A veces el desorden es por causa de la negligencia, otras veces por causa del descuido, y aún otras veces podría ser por causa de cierta impotencia. Pero el desarrollo futuro de tu vida requerirá de un nuevo nivel de orden en todas las áreas de tu vida. Si querés alcanzar bienestar, progreso, estabilidad, necesitas poner orden en tu vida, poner orden a las cosas que hay que verdaderamente ordenar. No nos olvidemos que el desordenado, por lo general, está también desorientado y desbordado. Todo se le viene encima, todo es un caos, no encuentra nada. Pero eso implica también un nivel de mediocridad, donde no se pueden alcanzar metas o logros mayores, porque uno está atado y enredado en esta condición de falta de orden. Para poder crecer y progresar, la orientación es fundamental. Por lo tanto, ordena hoy en tu vida las cosas que necesitan ser ordenadas, para así entonces poder encaminarte efectivamente hacia el bienestar y el progreso. Una nueva versión de la Biblia, de la palabra de Dios, dice para este texto: te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer. Las cosas pendientes en nuestra vida impiden que nos desarrollemos hacia el progreso. No subestimemos las cosas pendientes. A las cosas que quedan ahí pendientes sin terminar, hay que anotarlas, hay que hacer un listado, pero también inmediatamente hay que comenzar a aniquilarlas, a borrarlas, a completarlas, porque son enemigos de nuestro desarrollo futuro. Las cosas pendientes sin terminar también impiden que puedas acceder a un nuevo nivel en aquello a lo que te dedicas, en tu trabajo, tu profesión. Imagínate, tantas cosas abiertas, sin terminar, sin darle fin, están siempre como carpetas abiertas delante del escritorio de tu vida y entonces te van a impedir progresar. A veces es la impulsividad que hace iniciar cosas que nunca debieran comenzarse. A veces es la falta de perseverancia para ir hasta el final. Bueno, estas pueden ser algunas de las causas o razones para no terminar las cosas que iniciamos. Pero en definitiva, debemos transformarnos en alguien, en personas que terminan lo que empiezan. Un ministerio, una tarea, un trabajo, algo que pide un cliente, una carrera, lo que sea. No debemos ser personas que dejan las cosas a medio hacer. El camino del bienestar y del progreso es transitado por personas que saben terminar lo que inician. Y además saben terminarlo bien, no así nomás, porque tienen la seguridad que eso contribuye a su propio desarrollo y bienestar. En cuarto lugar, lo que debemos hacer es lo que indica Pablo también a Tito, que había quedado en Creta. A nosotros Dios nos dice esto estando allí en cuarentena. Aprovechen este tiempo para esto también, encaminarse hacia el progreso y el bienestar. Entonces, en cuarto lugar dice, te dejé en la isla de Creta para que arreglaras lo que quedaba por arreglar. Se debe arreglar, por supuesto, lo que no funciona y no acostumbrarnos al mal funcionamiento de las cosas. Podría ser un electrodoméstico, allí en nuestra casa, algo en el auto, lo que sea. No debemos asumir y adquirir este dicho tan popular, ¿no? Atalo con alambre. No, la vida, nuestra vida, tu vida, no puede andar como atada con alambre. Al menos si queremos alcanzar progreso, bienestar y estabilidad. Es fundamental entonces poder arreglar todo lo que debe ser arreglado en nuestra vida, todo lo que no está funcionando bien. Y debemos hacerlo a partir de un buen diagnóstico de dónde está la falla y por qué está la falla. Y una vez descubierta, no hay que ocultarla, no hay que disimularla, no hay que evitarla. Pero también es necesario saber qué medidas hay que tomar para arreglarlo de forma eficiente y solucionar la problema. Una vez que tengamos el diagnóstico entonces y la solución para ello, arreglalo. No esperes más, no emparches, no pospongas la decisión, solucionalo en forma definitiva y no dejes para mañana lo bueno que puedes hacer hoy. Sobre todo si esto que puedes hacer hoy y bien te conduce al progreso. ¿Para qué esperar? En conclusión, esta cuarentena nos da la oportunidad para encaminarnos hacia el progreso y el bienestar. También es una oportunidad para esto, aún en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si tenemos un instante para reflexionar, la reflexión sería esta que estamos haciendo en esta mañana. Lo que decidamos hoy marcará la condición de nuestra vida mañana. Lo que decidamos hoy dará cuenta del estado y la condición de nuestra vida mañana. ¿Estás satisfecho entonces con su condición de vida actual? ¿Desea en todo caso que sea diferente? ¿En qué condición quiere verse usted en el futuro próximo? Eso que usted anhela es posible alcanzarlo si toma hoy las decisiones correctas. Corregir lo deficiente, resolver los conflictos y los problemas, poner orden en el desorden y en el caos, terminar lo que se empezó, se empieza o se inicia y terminarlo bien, y finalmente arreglar lo que no está funcionando bien, lo que está en mal funcionamiento. Si usted lo hace, todo lo que lo hagamos, veremos que hay otros que también están en esta misma senda. Que hay otros que están caminando igual que nosotros, con el deseo en nuestro corazón de que haya progreso y bienestar. Así que será con ello que usted y yo todos nos podamos sentir acompañados, fortalecidos y animados. Y sobre los que están en esta senda y en esta búsqueda y en este camino, desde ya recae el amor y la gracia de Dios, que es quien hace fructificar estos tus esfuerzos y estas tus decisiones sabias. Así que en esta mañana quiero decirte lo siguiente. Jesús dijo que el discípulo que se mantiene unido a Él y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Bueno, aquí está la clave para que tu vida y la mía anden en este camino del bienestar y la prosperidad. Jesús mismo nos está advirtiendo que estemos unidos a Él, perfectamente unidos a Él, siguiéndolo a Él, con estas actitudes que hemos mencionado en esta mañana también. Porque en esa unión vital con Él, entonces es Él quien nos hace dar fruto, es Él quien nos guía en el camino del progreso y del bienestar. Porque como aquí aclaró Jesús y lo enseñó, y como podemos experimentar en nuestra propia vida también, cuando nos apartamos de Él, cuando nos alejamos de Él, cuando no lo tenemos en cuenta a Jesús en nuestra vida, pues entonces por más esfuerzo que hagamos, no logramos salir de ese estado y de esa condición que no nos satisface. Por lo cual, además de todo lo que hemos compartido en esta mañana, tenés que tener en cuenta esto que es lo fundamental. Volvé a establecer ese vínculo de amor, de confianza, de victoria, ese vínculo de poder con Dios a través de Jesucristo. Volvé a abrazarte a Él. Él no tiene reproche, Él no nos reprocha, Él está dispuesto a recibirnos a todos, a mí, a ti, a todos, que en esta mañana necesitamos volver a establecer este vínculo para que entonces nuestra vida comience a dar fruto de bienestar y de progreso. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no tomas esta decisión? Es muy importante. Insisto, las decisiones que vos tomes hoy son las que van a comenzar a dar fruto mañana en tu vida. ¿Querés fruto de bienestar y de progreso? Jesús dijo que aquellos que establecen este vínculo son como ramas que unidas a Él van a dar mucho fruto. Pero también dijo que aquellos que tomen otra decisión y quieran permanecer apartados de Él, buscando por sus propios medios, intentando con su propia fuerza, bueno, pueden hacerlo, pero eso también trae resultados. Quiero orar por vos, quiero orar por todos los que van a tomar esta decisión en esta mañana, de encaminar sus vidas en este camino que Dios te está proponiendo y ofreciendo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias también en esta mañana por poder tener este encuentro, Señor, en el Espíritu Santo. Gracias porque también has traído palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Y Señor, nos haces ver y pensar, reflexionar acerca de nosotros mismos, nuestra propia condición de vida. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Señor, está dando cuenta de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia debilidad. Nos hacen, Señor, experimentar una vez más que separados de vos no podemos hacer nada, aunque lo hayamos intentado. Señor, algunos habiéndose apartado y alejado, Señor, tarde o temprano nos damos cuenta de esa fragilidad que tenemos todos los seres humanos. Pero Señor, gracias porque tu amor es infinito. Tus brazos siempre están extendidos para recibir a todos aquellos que deseen retornar a ti, a esta senda de bienestar, el progreso y la bendición en todos los aspectos. Quiero bendecir en tu nombre a todos los que están tomando esta decisión en esta mañana. Señor, les quiero bendecir en el nombre de Jesús, de manera muy especial. Señor, para que nunca más ellos puedan encaminar sus pasos por otro camino que no sean estos caminos. Porque son caminos de bienestar y de bendición para ellos y para sus familias. Gracias por todos aquellos, Señor, que ya han tomado estas decisiones. Señor, gracias porque entonces están experimentando este fruto que viene dado por vos también. Señor, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos y te honramos, Señor, porque eres nuestro Dios. El Dios que reina, el Dios que es soberano, el Dios que es por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos.